deseamos maternidades feministas. Buscamos pensar y habitar las maternidades más allá de los mandatos que nos dicen qué es una buena madre y cómo debemos criar. Queremos maternar desde el deseo, poniendo en el centro los vínculos con nuestros hijos y visibilizando la red que nos ayuda a sostener los cuidados. Hacer de la maternidad una experiencia más placentera. Buscamos romper el modelo que culpabiliza a las madres y deposita sobre nosotras todas las responsabilidades asociadas a la crianza. Deseamos que la soledad no sea más la compañera de los partos, puerperios y crianzas. Queremos criar con las puertas de las casas abiertas. Deseamos que cuidados sea una palabra que teje red y no una que recae exclusivamente sobre quienes maternamos. Nos encontramos para decir y compartir nuestros múltiples y contradictorios sentires. Reconocemos la diversidad de nuestras formas de maternar. Queremos que sean visibles y respetables las experiencias de familia que se alejen de los arreglos convencionales. Nos juntamos con otros para romper la cadena de violencias que recaen sobre las maternidades. Frente a una economía que nos precariza cada vez más y que se apropia de nuestros tiempos, queremos poner la vida en el centro. Una vida donde haya lugar para el encuentro y el disfrute. Deseamos cuidar y cuidarnos en un mundo que destruye.